también está ahí. Eso, Tilín. Baila, Tilín. Mueve, Tilín, a la Tilín. Eso, Tilín. Baila, Tilín. Mueve, Tilín, a la Tilín. Ah, ¿dónde están solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están solteras? ¿Dónde están solteras? ¿Dónde están solteras? Y soy soltera y hago lo que quiero. Culebrítica se baila, mira, se baila así. Sa, sa, sa, moviendo el cuerpito, sa, sa, sa, moviendo el botito, sa, sa, sa. Y tumba, tumba, tumba tu cuerpo para arriba, para abajo, de un lado, para el otro, para atrás, para adelante. Y mueve tu cuerpo, y mueve tu cuerpo, girando, girando con ese cuerpito que vas delirando. Ahí mueve tu cuerpo. Yuca que no tico, mi copa es ático. Allá le dije que sí tico. Yuca que no tico, mi copa es ático. Sa, sa, sa, moviendo el cuerpito. Sa, sa, sa, moviendo el cuerpito. Sa, sa, sa, mi sexy bonito. Sa, sa, sa, moviendo el cuerpito. Sa, sa, sa, moviendo el cuerpito. Sa, sa, sa, mi sexy bonito. Y mueve, mueve, mueve tu cuerpo como si fuera una culebrita. Mueve, mueve, mueve tu cuerpo como si fuera una culebrita. Yuca que no tico, mi copa es ático. Allá le dije que sí tico. Yuca que no tico, mi copa es ático. Y sa, sa, sa, moviendo el cuerpito. Sa, sa, sa, moviendo el cuerpito. Sa, sa, sa. Y tumba, tumba, tumba tu cuerpo para arriba, para abajo, de un lado, para el otro, para atrás, para adelante. Y mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo. Y mueve tu cuerpo girando, girando con ese cuerpito que vas delirando. Ahí mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo. Mueve tu cuerpo girando, girando con ese cuerpito que va delirando. Y yo tengo una culebrítica y va por una varítica. Yo tengo una culebrítica y va por una varítica. Allá le dije que sí, chico, chicha que no tico, mi copa es óptico. Allá le dije que sí, chico, chicha que no tico, mi copa es óptico. Y las manos arriba, mi gente. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Grupocito, feliz año nuevo, Perú. Y el mundo entero. Y esa canción. Ya. Ya. Ya. Ya se acabó.